take a trip with me to future world. Buenísimas más noches y bienvenidos a una nueva Odisea de Rock y de Metal aquí en la Rúa.es, tiempo de Odisea, programa número 874. Fíjate, coincidencias de la vida, ya que nosotros somos, pues eso, del mismo año, 1974, y en este 27 de enero, pues hace ya un montón de años, veíamos la luz. Así es, hoy es el cumpleaños de este humilde DJ Jabato, el cual se encuentra una vez más en los controles y en la locución aquí a través de la Universidad de Alcalá de Henares. Larrúa.es, durante una hora de estancia en antena con un montón de radiotransmisiones a través de los amigos, como puede ser el caso de tntradiorock.com a través, desde Alicante. En Zaragoza nos encontramos con Asalta Mata Radio. Aquí en Madrid, cdmusic.com y también reviradio.es. En esta noche vamos a tener nada más y nada menos que la visita vía telefónica de Javier Pérez, batería de la formación Amenti. Pero antes, vamos a Alicante y allí lo vamos a hacer con esta banda llamada Leviathan, los cuales nos dejaban su último disco que viene a denominarse Catarsis en los estudios del buen amigo de Pablo de Revi Radio. Emilio, un nombre peculiar y que a mí me gusta, ya que bueno, pues así se llama mi padre y del cual nos acordamos porque hoy he recibido un montón de WhatsApp de, bueno, felicitaciones a través del Facebook por ese grupo grande representado ahora mismo por Pipo, que nos está escuchando a través de las ondas ahí en Brihuega, que fíjate, se pone Brihuega, se estaba anunciando en el Fitur, en la feria pues esta de para visitar y para darte una vuelta por los mejores sitios del mundo, y lo cual es un orgullo. Así que para todos ellos, para la peña, nosotros mismos, que hoy me han felicitado la gran mayoría de ellos, incluso creo que hasta mi hermano Alberto, cómo no. Todos ellos, pues un fuerte abrazo para toda la gente que ha lo ha hecho y para todos los que no están. Por ello, que suenen Leviathan y esta canción que se viene a llamar Puños en Alto. Y nos quedamos con esa frase que viene a decir algo así como unidos por la amistad. Pipo, espero que te guste. Venga, va para ti también. Escuchas la voz, te toca entrar en acción. Unidos al Rock, que hoy nos falta el amigo José Navarrete, el que le echamos de menos. Ya esperemos que venga, que se incorpore y que no nos falle a la cita en los lunes, aquí en la radio de la Universidad de Alcalá de Henares, concretamente en este lunes 27, en el cual no solamente es el cumpleaños de este servidor del rock and roll, sino que también celebra cumpleaños. 49 tacos, si no me falla la memoria, le caen al cantante de esta banda, que suena a continuación, y de los cuales luego os contamos muchas más cosas, porque te puedes reír y te puedes tronchar con ese programa que hacíamos la pasada semana, el pasado sábado o este sábado, ahí en Revy Road Studios. Traicionado a mi cerebro otra vez, de mil maneras lo he engañado. He vuelto a caer en otro error y no sé por qué aún no me has dejado. Es simplemente una regla de tres, aunque a veces no dé resultado. Quizás de nuevo, pero con corazón, conseguiré alcanzar lo soñado. Me volveré más terco y sin dirección. Lamentarás no haber hablado. Conseguiré llegar a ese lugar donde todo es mentira, sucio y también vulgar. Mi musa eres tú y el corazón mi Madrid. La luna es mi voz y soy tu luz sobre mí. Perdido no voy a continuar así. Si no vuelves conmigo jamás sabrás de mí. He malgastado tanto tiempo sin voz que la locura me ha llegado. A transformar mi destino sin ti, y alguna vez lo he engañado. Pero recuerdo con cierto dolor las noches que he abandonado. Sin tener a nadie a quien escribir, recuperé un tiempo pasado. Me volveré egoísta y sin corazón. No dejaré huella ni rastro. Lamentarás formar parte de mí. Renunciaré a ti para sobrevivir. Oh. Ahí están sonando, se llaman Básico, y este es su nuevo disco, Básicopatía, el cual presentó a Arturo en concierto acústico a través de Tertulia Tabernera, los estudios de Revy Radio, con nuestras compañeras Sara La Guerrera e Iciar Donaire, este pasado sábado. Lo puedes ver a través de nuestro canal de Facebook y disfrutar de ese acústico en directo, en el cual pues tenemos nuestros fallos, tenemos nuestros micrófonos abiertos y nos pasamos un buen rato. Ahora, en tiempo de Odyssey, vamos ya con la entrevista de la noche. Lo vamos a hacer con Amenti para presentar lo que es este nuevo disco llamado Fuerza Vital. Que me voy para atrás. Arturo, felicidades, creo que es tu cumpleaños también, que el otro día me enteraba yo luego a escuchar el programa, que mientras que estoy aquí de técnico no me entero de nada, pero el caso es que salga la historia adelante. Pues ahora sí, vamos con Javier Pérez, batería de Amenti. Escuchamos cómo se abre dicho disco, este corte llamado Sueños, y enseguida estamos charlando con él, que nos atenderá pues bueno, cordialmente. Ahí suenan Amenti. Ahí están sonando, se llaman Amenti, y mientras intentamos contactar con Javier Pérez, batería de la formación, como bien os digo, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en dicho compacto. Ahora mismo lo hacemos con este tercer tema que se viene a llamar Corazón Bravo, y enseguida estamos charlando con Javi para que nos cuente y nos ponga al día de esta formación que se llama Amenti. Por mi tierra, por mi Dios, ya se ven llegar pendones del enemigo invasor. No superan en soldados de mi parte la razón. Pues ya tenemos por ahí a Javier. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos, figura? Bien, bien. Muy bien, pues bueno, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con la banda Amenti, por ello me gustaría que nos hicieras una breve historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este Fuerza Vital. Bueno, pues comenzamos David y yo a fundar el grupo en 2013, que estábamos en otras bandas, ya nos conocíamos de tocar en otras bandas, donde no éramos gran parte de la composición, y decidimos juntarnos para hacer un proyecto nuevo, que es Amenti, empezar a componer canciones y formar un grupo. Y esto empezó en 2013, empezamos en un principio Lillo solos, luego en 2014 ya con algo compuesto empezamos a buscar a más gente. Se unió a nosotros Miguel Ramos, el actual bajista. Y luego ya tuvimos a José Miguel Pérez, mi hermano, como cantante en esa época. En esa etapa, Samuel al teclado. Luego tuvimos otro cantante un tiempo, Domi Alonso. Y hasta que tenemos la formación de ahora con Pablo Rueda, Juan Lozano, que se incorporaron hace poco más de un año con nosotros, y Rafa García, el teclista actual, que es el que se ha incorporado más tarde, hará 8 meses a la banda. Uh-huh. ¿Y de dónde procede vuestra formación? Nuestra formación procede de Valladolid, de un pueblo de Valladolid, Villalba de los Alcores, es donde ensayamos, donde empezó la banda. David y Miguel Ramos son de Valladolid. Yo también soy de Valladolid, pero de aquí, de Villalba de los Alcores, del pueblo. Uh-huh. Y Rafa García es de Zamora. Y Juan Lozano y Pablo Rueda son asturianos, pero bueno, la banda es de Valladolid. Vaya, vaya conjunto, ¿no? Sí, sí, el mejor de cada casa. Hemos ido. Lo de, bueno, siendo por ahí de Castilla, pues lo de cantar en inglés no os iba a vosotros mucho, ¿no? No, no, la verdad es que hasta ahora, vamos, ni nos lo hemos planteado nunca. Uh-huh. ¿Qué es lo que contáis dentro de vuestras historias, vuestras canciones? Porque como bien me dices, pues tenéis ganas vosotros de componer tanto a nivel musical como letrístico, por ello os lanzáis a esta aventura llamada Amenti. Sí, bueno, pues un poco todas las canciones van en relación con el título del disco, con Fuerza Vital, aunque hay un tema que se titula así y es donde más explicamos lo que es para nosotros la Fuerza Vital. En todos los temas hacemos un poco alusión a eso, ¿no? En diferentes circunstancias de la vida, tampoco queremos hacer un power muy de hadas ni místico, queremos contar un poco la historia del día a día, pero tampoco política, ¿no? Ni social, un poco más del interior de las personas. Y en todas las canciones hacemos un poco alusión a esa fuerza vital, ¿no? A esa fuerza interior que tenemos. Uh-huh. Falta nos hace la fuerza vital para seguir y para continuar en la lucha diaria, ¿no? Sí, sí, nos hace falta en cada momento, creo, y cada vez más. Uh-huh. ¿De dónde sacáis la fuerza vosotros? ¿Qué os motiva para continuar con la banda? Habéis sacado este disco, ahora lo estáis promocionando. Mover 6 personas, mínimo, que seréis los que vais en la furgoneta, es complicado. Sí, sí, es complicado. Y en estos tiempos más, lo mismo hace unos años no sería tan complicado. Pero ahora la verdad es que no es fácil, es bastante odisea, ¿no? El tirar con una banda para adelante desde que empiezas ya a grabar, desde que te tienes que empezar a mover, todos los... Son muchos gastos, mucho esfuerzo, pero bueno, yo creo que la ilusión y las ganas que tenemos, pues, pueden con todo. ¿Dónde habéis grabado el disco? ¿Os habéis ido para Asturias? ¿Está bajo la tutela de Alberto Rionda? Háblanos un poquito de todo esto. Sí, lo hemos grabado en Santuarium, en el estudio de Alberto, con Alberto en todo momento en la grabación. Aparte de encargarse de la grabación, nos ha ayudado en alguna cosa... En los temas, nos ha hecho un poco de producción en algún tema, alguna duda que teníamos con varias opciones de cómo hacer, nos ha enfocado un poco. Y también como en ese momento de la grabación no teníamos teclista, que luego ya incorporó Rafa García meses más tarde de la grabación, aunque los teníamos compuestos, nos ayudó mucho Manuel Ramil, el teclista actual de Avalanche. Que anteriormente estuvo en Warcry, y nos ha ayudado mucho en la producción también en cuanto a teclados, nos ha hecho algún arreglo armónico, nos ha puesto los sonidos más actualizados y estamos muy contentos, la verdad, con el trabajo. La foto que aparece dentro del disco, ¿en qué campo es? ¿Está en Asturias, en Valladolid? ¿Cuál la pedo? A ver. Está en Valladolid, la foto. ¿En Valladolid, ahí, donde ensayáis vosotros? Sí, sí, está hecha en Villalba de los Alcores. ¿Y la foto en las nubes está muy retocadas o no? No, estaba así, dimos con el momento clave, ¿no? Y luego veo que la portalista es Laura García. Háblanos un poquito de ella y del trabajo que os ha hecho. También os salís un poco de portalistas que ya estamos un poquito aburridos de ver sus trabajos. Pues sí, hemos querido hacer una cosa no muy recargada, no muy electrónica o de Photoshop, como lo queramos llamar. Es un dibujo de ella, hecho manual, aunque luego tiene unos tintes para integrarse en la portada, hecho ya por Ricky Torres, el diseñador del libreto, y estamos muy contentos con el trabajo. Laura García es una chica de Valladolid que es diseñadora y ha estudiado artes, y en ese momento, además, que nos hizo la portada, todavía no estaba ejerciendo, pero es familiar mío, yo tenía confianza en ella, darle una oportunidad, porque muchas veces... La gente que está empezando una cosa, las ganas que tienen pueden más que la experiencia, ¿no? Ajá. Y para mí ha plasmado exactamente lo que yo la pedía. Es como cuando vi el trabajo final, es como que sabía lo que yo tenía en mi cabeza de las explicaciones que la dimos de la portada. ¿Y estos tonos tan azules también se los pediste o por qué vienen todas esas tonalidades? Sí, sí, normalmente... Anubis sale casi siempre el negro, un poco el dios de la muerte, de ese paso, ¿no? De la vida a la muerte, quien hace el juicio, la mitología egipcia en los salones de Amenti, que las columnas traseras y las escaleras representan un poco la entrada a esos salones. Y Anubis queríamos que representara un poco las fuerzas vital, ¿no? Entonces el color azul es más color de vida, de resurrección, de magia, ¿no? color más espiritual y quisimos que dominara el azul para que diera sentido de esa fuerza vital. Uh-huh. Así, contrastando con el cielo bonito de Valladolid, ¿no? Sí, sí. Y lo de Amenti, ¿por qué elegís este nombre de la mitología entre, bueno, miles y miles que tendríais, o era ya premeditado? Bueno, sí, en un principio lo mismo se barajó alguna otra opción, ¿no? Pero yo siempre he sido bastante espiritual o místico, como lo quieras llamar. Entonces toda la historia... ¿Tú has visto muchas películas de Indiana Jones? No, no. Ah, no. No va por ahí, es algo bastante más profundo. Uh-huh. A ver si vamos a contar con un colega mío, Carlos Hidalgo, que le llamábamos el momia porque él había resucitado, ¿sabes? En una de sus vidas fue un faraón. Ah, está bien. ¿Tú vas por ahí también? Bueno, no exactamente. Pero bueno, siempre ha sido la primera religión del mundo, ¿no? Así oficialmente. Y los escritos que hay de todo esto de hace más de 4.000 años siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo uh-huh. podían pensar y coincidir tanta gente en eso. Digo, esto va a ser verdad, ¿no? Entonces siempre me ha llamado bastante la atención toda la historia del libro de los muertos, que hablan del paso ese, ¿no? En los salones de Amenti, al morir alguien, al pasar a otro estado, del juicio de tal, siempre me ha inspirado bastante. Tenías claro que si un día hacías una banda, pues tenía que ser en este ámbito, ¿no? Sí, sí, claro, clarísimo. Incluso en letras y en todo, nunca me ha parecido reivindicar nada socialmente, porque sea de un lado o de otro, es toda una mentira, todo es un control sobre la gente, ¿no? Al final todo es manipulación, porque es, no sé, es un condicionamiento de la gente de ideas y otras, y nunca he querido meterme en temas de esos, tampoco he querido hablar demasiado de hadas y dragones, aunque somos un poco power. Yo creo que lo más importante que tiene el ser humano es eso, ¿no? Reconocer algo más que tenemos que nuestros pensamientos sociales o de otras pautas que nos marque la gente o las tradiciones o mil cosas. Yo creo que la clave nuestra es buscar un poco más hacia adentro. Por eso siempre he tenido claro de que si hacía música iba a hablar más de eso que de nada. Uh-huh. Bien, ¿y dónde puede saber la gente más de Amenti? A través de las redes sociales, que es donde estamos hoy día enganchados todos y donde nos podemos comunicar. Pues tenemos la página web amenti.es. Luego en el Facebook de Amenti oficial es donde más ponemos las noticias sobre conciertos, sobre todo. Tenemos luego el disco a la venta en la página de Duque Producciones. También está en Tipo, está en alguna tienda física por ahí. Y nosotros desde el Messenger recibimos bastantes mensajes a través del Facebook, sobre todo gente que quiere los discos firmados. Entonces nos lo piden por ahí y desde ahí se lo mandamos. Uh-huh. ¿De conciertos cómo andamos? ¿Cómo está afluyendo para Amenti en las descargas de directo? Hemos hecho un par de conciertos antes de terminar el año, uno en Santander y otro en Vitoria. Y la verdad es que estamos muy contentos, hemos quedado muy conformes con el directo que hemos hecho, con la nueva formación, con las formaciones antiguas hemos hecho varios antes. También bien, pero bueno, yo tenía la expectativa o la incertidumbre a ver cómo funcionábamos ahora. Y estamos muy contentos, hemos hecho esos dos conciertos con Herejía. Y ahora tenemos dos conciertos para febrero, 14 y 15, Valencia y Talavera de la Reina. Y luego en marzo tenemos otro en Madrid, creo, y otro en Ponferrada. De momento que estos los vamos a hacer con Edén. Y vamos, pendientes de más fechas. Uh-huh. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando va a ver a Amenti en directo? Pues la verdad es que el concierto nuestro creo que transmite las ideas del disco incluso más que el propio disco. Tiene mucha energía. Luego, como es nuestro primer álbum, para muchos conciertos nos faltan temas. Estamos haciendo un pequeño repaso antes que de tocar de otros grupos por La Llama Eterna de Avalanche. Metemos algún par de temas hasta que está Juan de cantante, pues sobre tocar algo que no es tuyo, ¿no? Pues de alguien que está en la banda, creo que siempre es mejor, ¿no? Y recordar esas otras épocas. Muy bien, pues yo para empezar la entrevista habría con sueños, me gustaría que nos dijeras otra canción para despedirnos, de las que te apetezca, ¿vale? Vale, vale, no sé cuál decir. La que tú quieras, yo sé que te gustan todas porque son como tus hijos, pues... Sí, sí. Pues elige un trocito de ti, venga. Vale, venga, pues ponemos Ángel Exterminador. Ángel Exterminador, espérate que... tú, es el segundo corte. Te iba a decir, si sí habéis puesto los números, pero claro, imagínate para un DJ para buscar las canciones que le tienes que dar vueltas aquí al disco, ¿sabes? Ya. ¿De qué nos cuentas aquí, Javi, en Ángel Exterminador? Lo digo porque, bueno, pues la gente no lo está viendo, pero vuestro disco, tú sí lo sabes, está en círculo, donde están las canciones. Sí, sí. ¿Qué nos cuentas sobre este Ángel? Creo que es la única canción que se puede salir un poco del contexto, ¿no? Como que todas tienen muy buen rollo en toda su explicación y esta es un poco más dual, ¿no? Está hablando un poco más del equilibrio, del bien, pero tampoco hay que ser tontos, ¿no? Para ser buenos. Está hablando un poco de tener la percepción esa del centro, de que tampoco te puedes... hacer a buenas y a todos, que a veces hay que sacar los dientes, ¿no?, para hacer algo en la vida. Y mantener el equilibrio, como tú bien has dicho, que es complicado. Sí, sí, es como dentro de esa positividad de todo, es decir, cuando me tengo que defender me defiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Javi, algo que no te hayamos preguntado y algo que quieras comentar a la gente que nos está escuchando ahora en directo, aquí a través de larrua.es o a través de nuestras radiotransmisiones en las emisoras amigas donde se lanza el programa. Pues nada, que invito a toda la gente a asistir a nuestros conciertos porque seguro que van a salir bastante contentos de haberlo visto, les va a gustar. Y nada, esperamos poder seguir con esto, llegar al mayor número de ciudades posibles y sacar otro disco que tenemos pendiente sacar, lo mismo no tan pronto, lo mismo en un año, pero ya estamos mirando cosas. Y que cualquier cosa que alguien quiera preguntarnos o saber, si nos escriben por el Messenger del Facebook o a la página web, les atenderemos encantados. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, que ya sabemos que estás ahí en el tajo y que vaya todo bien para Menti en este año entrante 2020. Pues muchas gracias a ti por dejarnos, a través de tu medio, dar un poco de publicidad a nuestro trabajo. Y felicitarte, que es tu cumpleaños. Sí, por eso he adelantado el programa. A ver si me voy a casa y me ven un poco el pelo los hijos. A ver. Y nada, pues muchas gracias por la entrevista y nos vemos en los directos. A ti, figura. Venga, muchísimas gracias, Javi. Nos vamos con lo que es la banda Menti, este disco llamado Fuerza Vital, su primer compacto y concretamente con este Ángel Exterminador. Hasta la próxima, compañero. Hasta la próxima. Ahora por fin comprendo. Ahí está sonando, se llama Namenti, este es su primer disco llamado Fuerza Vital, en el cual nos encontramos, pues como bien sabéis, en la batería a Javier Pérez, David Fernández en las guitarras, Miguel Ramos al bajo, Pablo Rueda en las guitarras, Rafael García en los teclados y Juan Lozano, el que fuera primer cantante de la formación Avalanche, fíjate lo que es la vida, ahora producidos por Alberto Rionda, este señor llamado Juan Lozano que pues irrumpía en los primeros discos de Avalanche en los años 90. Del enemigo invasor. Compacto interesante para disfrutar, Fuerza Vital, y para, bueno, pues para dar buenas vibraciones y energías, como estamos intentando hacer en el programa de hoy, cuando ya sobrepasamos, bueno, ya lo hemos sobrepasado, pero hace tiempo, nuestro meridiano. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con Lordi, con lo que es este Collection, con una colección de sus mejores canciones a través del sello alemán AFM Records. Se pondrá en circulación el próximo viernes 31 de enero de este presente año 2020. Y escuchamos lo que es este corte que se viene a llamar On Top Not Good. Ahí están sonando para todos vosotros Lordi a través de la Rúa.es, tiempo de Odyssey. Hey, Doug! Ahí suena, se llaman Lordi, fantástica banda de hard rock que suena para todos vosotros en total directo. Proseguimos, continuamos, lo hacemos con Power Theory y lo que es este disco llamado Force of Wild, que se ponía en circulación en los últimos compases del pasado año, que concretamente el 6 de diciembre, a través de Pure Stool Records, y escuchamos lo que es este corte llamado Force of Wild. Ahí están sonando para todos ustedes esta formación poderosa, que ya mismo entra a través de la banda ancha. Fucking Ahí está sonando la banda Power Theory. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, a los que nos mandan mensajes felicitándonos hoy en nuestro cumpleaños. Sí, 27 de enero del año 2020. Hoy tengo que mirar en el calendario para saber la fecha. Lo más divertido ha sido cuando me ha llamado un compañero laboral, al cual le tengo mucho aprecio, Carlos Esquina, se puede decir, y ya estaba perdido porque ya no sabía. Estaba buscando el día 30 en el mes de febrero pensando que estaba en dicho mes. ¿Cómo andan las cabezas de la gente de Osborne? Carlos, un beso desde aquí fuerte. También a nuestro amigo Pipo, que nos manda por ahí mensajitos. Y a todos los que, como bien os digo, hoy os habéis acordado de este humilde servidor que mi tío le hace mucha gracia. Pero bueno, es así. Nosotros somos los lacayos de rock and roll y es para lo que estamos. Vamos a seguir escuchando más bandas. Lo hacemos con este EP de la formación disco anónimo. Se llaman The Golden Leaves. Y lo hacemos con el tema Assault Generation. Ahí suena para todos ustedes a través de la banda ancha larrua.es. Ya en el sprint final del programa 874. Yeah. Ahí suenan The Golden Lies. De esta forma se abre este EP con 5 temas, los cuales suenan contundentemente. Y ahora vamos con otro EP de 4 cortes, editado otra vez de Rock CD Records. Estos compañeros del Levante, que nosotros les entrevistábamos con su maqueta, se llaman Evil Dog. De estos sí me lo descargué con gusto, los MP3, para poder charlar con ellos. Y así lo hacíamos con su cantante, que nos presentaba, pues bueno, lo que daría vida y lo que daría forma a este EP llamado From the Basset. Hablamos de Evil Dog, de esta formación que suena ya mismo para todos vosotros, y lo hace con lo que es este tercer corte llamado Always Monday. Ahí están sonando a través, una vez más, de Odyssey. Ahí suena, se llaman Evil Dog, sonando para todos ustedes a través de la Rúa.es, tiempo de Odyssey, 22ª temporada de Estancia en Antena, y con la mujer que canta en esta banda, que se llama Vitoria, era con la cual charlábamos. Por ahí tenemos el teléfono guardado, porque aquí, en lo que es el libreto interior y las fotos, pues no nos aparecen los nombres, pero que la gente investigue. Una banda de rock potente, que se le ocurran y que se lo hacen como pueden, para abrirse un hueco en este difícil mundo del rock and roll. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con otro disco también editado a través de Rock CD, la gente que se autoproduce. saca sus canciones y sus sueños a la luz. Se llaman Down Light, cantando en inglés. Este es su último compacto llamado Until the Dark Sun Rises. No pronuncia así muy bien porque me está escuchando Pipo, ¿eh? Tronco, un fuerte abrazo y me alegro que te guste, Tronco. Nos despedimos, lo hacemos con este Dark Sun, una bonita balada, una bonita voz, una gran banda que suena para todos vosotros aquí en Total Directo, radiotransmisiones a través, como os digo, tntradiorock.com, nuestro buen amigo El Brujo, que hoy nos felicitaba, cómo no, a través de su emisora, ahí, en el garaje de su casa. El estudio que se montó de caravana. El buen Tronco Santi Pequeño Ternasco a través de la Onda Maña, y que haremos radio también, como el pasado año lo haremos ahí en el Gruta 77 en la segunda edición. Esperemos que las niñas de la Tertulia Tabernera sean las encargadas de abrir dicho evento. Más emisoras amigas, cdmusicradio.com, Revi Radio, y allá donde quieran pincharnos a través de nuestro canal de iVoox, también lo subimos al canal ese que nos manda Santi, que ahora no me acuerdo. Que muchísimas gracias a todos, buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Hala! A eso, a cascarla. Not anymore. I cannot forget the shivering.